Amigos, bueno, esto parece un déjà vu para mí porque estoy acá en San Sebastián y me acuerdo de que hace un año les escribía o les mandaba un mensaje con mucha emoción por los premios. Bueno, no es la misma la situación ahora, pero me acaba de pasar una vez más algún evento extraordinario por lo raro y todo, y que ya se van a enterar por las redes, pero se los quería contar de primera mano, que es que hoy Clarín sacó una nota diciendo que finalmente apareció una foto de Santiago Maldonado en los días previos a su desaparición, el 29 de julio, en una fiesta realizada por una radio comunitaria a finales de julio en El Bolsón. Y la realidad es que uno abre la foto y en la foto hay cuatro personas del equipo técnico de mi película, de la de Natural Arpajú, que filmamos en marzo. O sea, esa foto pertenece a marzo, no es de finales de julio. Y el que está indicado como Santiago Maldonado no es Santiago Maldonado, es Dieguillo Fernández, un amigo mío, que está hablando con un canoso que se llama Federico Villordo, que es un gran amigo mío también. Y la que mira de frente es Flor Gabelli, otra amiga. Bueno, amigos, digo, conocidos, buena onda, compañeros, gente que estaba ahí contratada por mí. Así que bueno, nada, como no tengo más redes sociales que Facebook, y como ya algunas de las personas ya lo habían sacado en su Facebook personal, yo acabo de mandar uno desde mi página, así que difúndanlo, porque esto se debería viralizar en rápido, y nada, es bastante escandaloso, ¿no? ¿Qué opinan?